Sí. ¿Ves esos pósters? Están hechos con pequeñas letras negras sobre fondo de papel blanco. Mis dibujos recorren Brooklyn, el Bronx y Queens. Ahora, en estos momentos, están en todas las estaciones. Tienen una altura de 3 metros y son preciosos. ¿Y el día de mañana? El mañana está muy lejos, tío. Yo dibujo en los vagones. Tú haces virguerías con la música y la gente baila. Eso es lo que cuenta. Porque estamos vivos. El blanco. Ese es un tren de la fase A. ¿Qué significa eso? Significa que esta noche, después del trabajo, será mío.